el humo de te batito me hace mal. Pero me sirve para poder calmar el dolor que me quedó cuando te fuiste. Riéndome dijiste que no me querías más.